Ahora vamos a hablar del tema. Pido disculpas de usar 2 o 3 minutos para un tema estrictamente personal para tratar de aclararlo, yo no sé. Me parece que hay que abrir un diálogo donde no pueden hacer lo que quieren. Si se aclara, va a ser peor, pero bueno, es la última vez que voy a hablar del tema. Está touch and go, sí, lo tenemos con cualquiera. ¿Y quién no se comió un lagarto? Bueno, yo me lo comí a 2, mal listo. ¿En qué te has transformado? Espero que la prensa argentina tenga una valoración distinta desde el punto de vista de que el resultado... Hice un té de embarazo en otro programa. Positivo en el mundo en que vivimos. Si está embarazada, será por obligarse del Espíritu Santo. Obvio. Quiero ser honesto con lo que... Quiero decir lo que pienso. Te rodeé el hielo si no te calentás. Si no decía lo que pensaba, la verdad, no es de buen compañero. De trayectoria impepinable. Como si fuera un pepino. Yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. ¿En qué te han transformado? Un pepino. Es muy ingrato con Cristina. Cristina lo acompañó mucho en su candidatura a gobernador, pero bueno, son decisiones. Bueno, dale, no la sigas. Vamos, ya está, somos amigos, otro día nos vemos, nos tomamos un trago. Ricardo Jaime va a ser la María Julia del kirchnerismo. Obvio. No sé, no. Yo tuve un proceso de lealtad indisoluble con mi gobierno. Ni dije sí, ni dije no. ¿Cristina le soltó la mano en su momento, Jaime? Obvio. No, yo no estoy en la mano de nadie. Estoy a disposición de la justicia, nada. Es tu problema. Denuncian que este material rodante prácticamente era chatarra, inservible. Obvio. Día de alegría, Ricardo Jaime tendría que estar preso hace mucho tiempo. Es algo serio y eso trae consecuencias. El populismo es esto, es acostumbrarte a darte cosas gratis cuando generas un aumento, que porcentualmente es muy grande. No te la remo más. Que empiecen a avanzarse en todas las causas y sobre todo que se recupere el dinero, ¿no? En términos de plata, no es tanto. La melancolía que a uno lo atrapa el domingo por la tarde. Impepinable. A nadie de nosotros nos gusta anunciar un aumento tarifario. Entraron al quirófano con una motosierra y para cortar un apéndice rompieron todo. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore. No hay forma de que tires una linda. Yo tengo que cortar porque estoy con la autoridad acá. Bueno, besos, chao. Mauricio, contame cómo es el tema. Panama Papers, Panama Papers. Hasta el presidente lo quisieron involucrar. Impepinable.